Salte, con. Si no estás bailando con ella, salte. Y, Yandel. Si no estás perreando con ella, salte. Rudy, medio millón de copias obligadas. Si no estás bailando con ella, salte. El dúo de la historia, el más flow. Suave. Voy a hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Esta noche quiero hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Ey. Me toca a mí. Jumpy Q, llegó el front tú. No trates de apagarte porque te esperas tú. W, apágale la luz. Mami, acelera, dura ese cucú. Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barra. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo.